El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este tu programa Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Sintonízanos en los 940 kilohercios de la amplitud modulada, o si prefieres y si la tecnología te acompaña, hazlo digitando el www.casadelacultura.gob.es. Estamos en vivo, llámanos 2220-966 y estamos ya con la banda Evil Desperation. Están aquí ya los músicos, están afuera y ya mismo vamos a entrar con ellos con la entrevista y su música. Estamos también en este programa de esta noche, jueves 27 de noviembre del 2014, conmemorando el primer año de este programa al aire. Aleación Maestra cumple su primer año al aire y estamos en dos ediciones especiales. Esta de aquí va a ser con la banda Evil Desperation y un poco más de música que estamos ya por escuchar. Y a continuación, también el próximo jueves, tendremos ya todo un especial musical con todas las bandas que han pasado por este programa, agradeciéndoles infinitamente a todas las personas que también le han dado like al fanpage en el Facebook. Búscanos como Aleación Maestra y pues eso es todo por el momento. Vamos con la primera canción. La banda Niroda abre este programa y el tema Awake. Thank you. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Yeah. puro rock, harto metal. 20 horas con 15 minutos, regresamos al programa Aleación Maestra y escuchábamos el tema de la banda Parca, el tema Guerra y Matanza, pero estamos ya con los muchachos de la banda Eblis Desperation. Saludamos bacano al pana Pablo Montalvo, toca la guitarra, Adrián Montalvo, la voz, Eduardo Moya, el guitarrista, y Marcel Mendoza, el manager. ¿Cómo se debe? Saludos de ahí para toda la inmensa audiencia. Muchachos, ¿cómo se encuentran? Gracias por asistir acá al programa. Muchas gracias por la oportunidad de poder difundir nuestra música aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos muy contentos por esta oportunidad. Sí, me parece una muy buena motivación para todas las bandas nacionales y para que crezca la escena aquí en lo que es el distrito de Quito. Eso es. Chévere, panas. Ya saben, aquí uno hace lo posible ahí. Lo hace por compromiso, porque también somos parte del movimiento. Oigan, cuéntenme, ¿qué tiempo tiene de formada la banda Eblis Desperation? Un año o dos. Llevamos creo que el segundo año en marzo. Tenemos ya lo que es unas 7 canciones. Ajá. Para sacar el EP, pero nos vamos a esperar a las 10. Para poder sacar un EP bastante extenso y que tenga todos los temas de lo que representaría nuestro primer disco. Obviamente tenemos pensado ideas para el segundo disco, pero el primer disco tiene que sonar de una manera que es la que nosotros estamos interpretando en estos momentos. Ah, ya, bacano. ¿Qué género hacen ustedes? Yo considero que es Black and Deathcore con Death Group Metal, pero la banda piensa que es Death Group. Una fusioncita ahí, chévere. Nuestra música se basa en la experimentación de cada músico que compone esta agrupación. Entonces, me imagino que sí va por ese estilo, más o menos. Bacano, bacano. Ya vamos a estar escuchando un poco más de su música. Influencias, gracias. Influencias musicales, ¿qué banda? Carnifex, Whitechapel, ¿qué más? Chance de... No, eso ya es Brutal Death, ¿no es cierto? Hackney. Es una banda alemana. Chévere. Jester, Meshuga, Necrophagis, ¿puede ser? Sí, sí, un poquito. The Faceless, más creo. Ah, ya, chévere, chévere. Sí. A ver, entonces, ¿qué nos invitan a escuchar? Demos rápido con la música. Démosle Hell, es el intro con el que vamos a entrar en este concierto en Cuenca. Sí. Aquí dice Hell parte 2, ¿cuál pongo? Hell, la parte 1, es solo un intro instrumental con el que quisiéramos. Ok, entonces suena Hell de la banda Eblis Desperation. Estás escuchando Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Y ese era el intro llamado Hell de la banda Evil Desperation. Yeah. Bacano, bacano estaba el intro. ¿En Gracias. Dónde lo grabaron? ¿En qué estudio lo grabaron? En nuestro estudio, que es Caleta Estudio. Caleta Estudio, le pusimos. Ajá. Sí, era. Sí. O sea, nosotros somos de la idea de hacer todo original, o sea, Hazlo no hacer tributos, mismo. No hacerle. Sí. Todo que sea de la banda, sin covers. Ah, ya, bacán. Todo nuestro. Una idea original. O sea, ¿no han tocado ningún cover gratuito? No. En la banda Bliss Desperation, no. Ajá. No pensamos hacerlo vivo, tampoco. No se tocan covers. Pero chévere. Sí. ¿Usted tiene formación académica en la parte musical? No, la verdad, todo no. Esto es muy empírico, muy autodidacta, todos nuestros conocimientos. Y todo esto, todo lo que tenemos grabado hasta ahora es sobre nuestra propia ingeniería, nuestra experiencia. Autoría. Autoría. Chévere, Eduardo. También lo que se trata de hacer con Caleta Studio es hacer algo más independiente, hacer todo por nuestras propias manos, sin tener tampoco que esperar, qué sé yo, tener un montón de dinero para gastar en una disquera. Claro. Que también te va a sacar un ojo de la cara. No, más que todo es algo muy cómodo para nosotros, más bien manejamos grabando bandas, pero... Más bien les damos una comodidad, no les damos esa presión que tienen los demás estudios de que... Se lo grabas por horas. Que mueva. Aquí apure, queremos que salga bien el tema y... Lo importante es que suene bien. Claro, o sea, puede tardarse más tiempo, pero que suene bien. Hemos estado horas de horas, un día entero, a veces sin comer, pero la idea es que salga la toma perfecta. Se lo logra. Claro, dice. Importante el trabajo que ustedes hacen. ¿Qué más me cuentan? A ver, o qué cuenten. ¿Cómo les ha ido en la parte de actuaciones en vivo? Bueno, ¿quién toma la palabra? Dele. Bueno, empezamos justamente hace algún tiempo atrás en el conocía Every Desperation, en el Extreme Session que ellos organizaron junto a bandas como Reject Messiah, Efecto Devorante. Saludos también para Christian que está sí. escuchándonos. Sí, gracias, hermano. Saludos a todos. El operador también de la mañana que está escuchándonos también. Chévere, hay un poco de gente que está escuchando. Entonces, la idea fue conformarnos entre todos nosotros, llegar a crear primero nuestro propio estudio, que es lo más importante para poder nosotros mismos grabar y producir, y también ayudar a bandas que estén en la misma cuestión, que necesitan un lugar donde puedan grabar sin que tenga también costos excesivos. También como organización decidimos unirnos para también realizar eventos. Gracias a esto pudimos realizar un evento que nos quedó muy bien, que se llamó el Dead Metal Rock. Quedó muy bien. Bandas como Memento Mori, Sacrificio en Tagaeri, Science of Neptis, de muy buen nivel fue el evento, un sonido muy bueno. A banda Suicidio Mental, que también nos debe estar escuchando, un saludo. Quedó el evento bastante bien, la verdad, tuvo muy buena acogida, se disfrutó, se pasó muy bien en realidad. Sí. Estamos ya pensando en, obviamente uno siempre piensa en grande. Nosotros queremos llegar a tener un evento grande en un espacio público con una tarima bien puesta. Obviamente esto nos llevará mucho esfuerzo y año. Y también todo bajo autogestión. En realidad hasta ahorita todo lo que ha salido ha sido en realidad en nuestro bolsillo. Sí. Claro, en un principio siempre a todas las bandas les toca hacer esto de aquí de la autogestión, es normal. El problema es que en este país a veces como que se peremiza eso de la autogestión, ¿no? Bandas que tienen trayectoria de 15 años todavía siguen asistiendo a conciertos de solidaridad y eso es jodido. O sea, porque los músicos también tenemos deudas, tenemos... situaciones familiares que atender, entonces claro. La gente debe comprender que deben pagar su entrada en los conciertos, deben comprar los CDs para que claro. Esa es la única forma. Pero apoyen a la escena. Esta es una oportunidad para cambiar eso, o sea, podemos aportar con grano de arena, pero poco a poco vamos a ir haciendo que el arte en sí sea más tomado en cuenta, porque aquí en Quito me doy cuenta que falta de aprecio al arte en general, no solo a la música, pero poco a poco hay que esforzarse y poco va creciendo la escena, la gente va yendo a los conciertos. Ya, ok, vamos con algo más de música. ¿Qué más me proponen ustedes, muchachos? Dead and Fear. Igual hay la parte 2 y la parte 3, ¿cuál es? No, es la misma. Es lo mismo. Vamos con Dead and Fear de la banda Evil Desperation. Some miracle, fuck your fear. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. 20 horas con 29 minutos. Regresamos a Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM o si no a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. Aprovecho el momento para saludar a la gente que le ha dado like al fanpage. Muchas gracias a Ferchita Ulloa Wilcaso, así está en el Facebook, no es culpa. Valeria Patricia, así sale. David Guevara, Jonathan Guerrero, Darío Toaquiza, Salazar Guaña, Jonathan, Jorge Rosales, Eduardo MJ, David Eduardo Pizarro Chimborazo, Adrián Montalvo, que está aquí al frente, Cultura Rock Urcuquí, Oscar Pulotaxic, David Molina, el Cristian el Brujo y Erika Alvarado. Bacana, panas, muchas gracias por hacerlo, por darle like al fanpage. Continúen haciéndolo y crucen la voz. Bacano el tema, profesores. Gracias, gracias, gracias. Bien, loco. Puta, o sea, buena en la caso, esa es la calidad que da Caleta Estudio a cada una de las grabaciones. Así que una pequeña cuñita publicitaria. Caleta Estudio. Búsquenos en Facebook, gente, como Caleta Estudio. Nos pueden escribir por interno, grabamos cualquier tipo de género musical. En realidad no somos nada herméticos, somos completamente abiertos, incluso podríamos, nos hasta podría gustar bastante alguna banda. También síguenos en Caleta Estudios, estaremos publicando información, ya que estamos buscando igual bandas independientes para realizar conciertos, eventos, pues eventos, tocadas, jodas, chupes, despedidas de solteros, misas negras, todo lo que quieran, panas, cualquier género de música es totalmente bienvenido. Chévere también escuchar nuevas experimentaciones. Igual visítenos en la página Evil's Desperation. Ahí okay. Igual publicaremos todo lo de la banda, nuevas cosas que se van a venir, nuevos demos, nuevas y futuras proyecciones de lo que será nuestro EP. Ah, bacano, sí. Bacano. Chévere. Oigan, muchachos, cuéntenos a la audiencia también una anécdota, algo curioso que les haya pasado en algún concierto, alguna cosa chistosa. Que sea radial, por favor. Sin groserías. Claro, sin groserías. Chuta. Bueno, aquí a Pablito. Que se raya un chance en los conciertos. Disculparando más. Chuta, comenzó a golpear la guitarra contra el suelo. Se le cae el cable y se le desconectó la guitarra. Se le fue al pan. Me dio iras, le di a la guitarra duro. Se le dio ahí un chance, man. Está bien, sí, está bien. Yo soy medio rayadito, pero es porque yo disfruto lo más que toco. Más malcriadito. Eso, claro. Lo mejor de la música es disfrutar lo que tú haces. Claro, por supuesto. Y en vivo es mucho más. Claro, armar el mosh, que toda la gente se saque la madre. Claro, es loca. De hecho, el primer concierto que yo los conocí a Eblis en el Pogo junto a Rick Masai, caí horriblemente y desastrosamente en el piso. Fue gracioso. Claro, así pasa a veces. Chutes, sí, hermano. ¿En qué se influyen ustedes para escribir las letras? ¿De qué escriben? ¿De qué hablan ustedes en las letras de sus canciones? Bueno, yo trato de no enfocarme solo en lo que habla, solo de muerte y todo eso, ¿no? O sea, también me trato de ver otras cosas más también enfocadas en la religión y un poco más centrado en la política, en lo que es Eblis también, de lo que se trata nuestra banda, ¿no? Uh-huh. Claro, eso sí. Por cierto, ¿qué significa Eblis? Es un demonio de arena, es... los maometanos dicen que es el demonio que no se inclinó ante Dios, porque Dios creó la raza humana, pero él rechazó. Entonces para nosotros es lo que significa Eblis, porque Eblis sabía que iba a haber destrucción y todo eso en el futuro, que la raza humana no era una raza, se puede decir, moralmente ética. Focas. Muchos se meten. Sí, hablamos también ahí de todos. Está bien, chévere la filosofía que ustedes manejan. Bueno, sí. También, por otro lado, manejamos... Mírala al micrófono, bro, está tú. Dale. Yo también manejamos en lo que es musicalmente, también tratamos de expresar muchos sentimientos, tratamos de expresar que la gente... ya, pues no muevas. Hay un fantasma que está moviendo el micrófono ahí. Bueno, y eso tratamos de que la gente lo escuche y se identifique con la música, con su letra. Siempre todas las creaciones son salidas de nuestro interior, de nuestro ser, de cómo debería de ser la música. Y todo original, autodidacta. Bacano, no sé. Bacano. Chévere, chévere. Probe. Vamos con más música de Eblis Desperation. ¿Qué más? Never. Never Let Them Rise. Un poquito de destrucción. Yeah. Suena Never Let Them Rise. Yeah. Roqueando y metaleando, Aleación Maestra, ando escuchando. 20 horas con 37 minutos, un par de anuncios publicitarios. Al Rugir de Tus Guitarras es un festival que se va a realizar en Carcelén Bajo, en el Parque Lineal, este sábado 29 de noviembre a las 10:30. Entre otras bandas estarán participando Priorato, saludos al Caluco Roldán que nos está escuchando, también a Silencio Perpetuo, es una banda de heavy que también estuvo por acá, y Tempestad, saludos al brother David Real que nos cruzó el anuncio, pilas a la gente, asistan a estos conciertos, es gratis, entonces de una ahí, chévere para que la gente vaya. Bacano el tema que sonó. ¿Cómo se llamaba? Gracias. Never let them rise. Chévere. Chévere. ¿Qué más le pueden contar, muchachos? Bueno, ahorita lo que es la parte de Caleta Studio, estamos produciendo lo que va a ser el nuevo EP de la banda Infecto Devorante, una banda también ya conocida bastante en el movimiento de aquí de la capital, ya también con bastantes años de experiencia. Ahorita nos dieron también el chance de, también para colitarles. Estamos ahorita en la grabación, estamos en la grabación de batería, me parece. De batería, todo. Con Jorge Garrido, ahí saludos al pana. Saludos al pana, que también nos debe estar escuchando. Al demonio Garrido. Una bestia también compartir chute con ellos, unos grandes músicos, la verdad, sí, bastante. Una banda hermana. Unos buenos guaros también, compartir con los panas. Normal, pues. Compartir, hay que compartir, pues. Claro, claro. El chupe, el fume y el acolite. A lo old school. A lo old school. Oigan, voy a poner música de Indigno, porque está escuchando el pana Guille Suárez, un saludo para saludo. El profesor. Un saludo, brother. Hay otra gente también que nos está escuchando ahí, pero vamos con música de Indigno, ya que fue una de las primeras bandas que asistió a este programa. No sé si ustedes entraron, ya deben haber escuchado al principio que estamos por cumplir un año. Justo la próxima semana ya cumplimos un año. Feliz cumpleaños, gracias. Fiesta en Caleta. Invitar al chupe. Justo les invitamos a ustedes ahí para que lean ahí por la promoción. Brother. Entonces, les invito a toda la gente a escuchar La Embriaguez de Poder, sin alusión alguna, por si acaso. El tema es del que va a salir en la nueva producción de Indigno. Aliación Maestra. 20:44. Lo que escuchábamos era a Indigno con el tema La embriaguez del poder. Y en este momento estamos con la banda Ebly Desperation en una entrevista, sonando su música. ¿Qué tal les ha parecido hasta el momento el programa y la entrevista, muchachos? Bacán, loco. Bien, una acogida muy... muy cálida. Acá no, hacemos lo posible por acá para hacerlo más amistoso posible. Tenía, bueno, aprovechando que estamos en vivo y también el panita de los indignos está escuchando, quisiéramos hacerle una cordial invitación para un evento que estamos organizando. Sería una brutalidad compartir que Bliss Desperation comparta también escenarios junto a Indigno. Ajá. Así que le mandamos la cordial invitación al panita Guille. Al Guille. Bacano, ahí está escuchándolo. El puta, ya nos felicitó por poner el tema. Bacano. Esa es la idea, hay que darnos la mano mutuamente. Nosotros como medios de comunicación justamente tenemos que hacer eso, ser un medio de comunicación entre lo que es la sociedad y los artistas. La única forma de que la gente conozca su música es difundiéndola a través de un medio de comunicación. Entonces, aquí hacemos lo posible por eso y lo hacemos bien. Sí, yo pienso que hay que rescatar la música, el arte. Todos debemos de apoyarnos y seguir adelante. Claro que todavía falta full por parte de la sociedad en sí y del de la sector privado y sector público, nos deben mucho, pero bueno, acá también de estamos. Parte de las bandas dejar esa competencia y empezar a apoyarse como se debe. Eso sí, la competencia de yo soy mejor, no, claro, no nos saca a ningún lado en realidad. Nosotros, como hemos visto, apoyándonos, salimos más rápido todos adelante. Uh-huh. Sí, aquí, esa es la idea. Aquí por comentarles que mañana viajamos a Cuenca. Allá. Nos vamos al, al Tumipamba, Raimi. Al puente roto. A romperle más. A viajar ahí, a romper el puente roto. ¿Cómo se ve? A Cuenca. Les toca un viaje largo, ¿no? Eso se soluciona con unas botellas, buena música y hablando huevadas. El tiempo pasa volando, hermano. Pero no hable así tampoco aquí en la radio. Sí, disculpe. Por favor. Oiga, ¿qué más? Vamos con un doble de una vez de la banda Ebly Desperation. Los temas que faltan son Ebly is Here. Ebly is Here y The Pact. Que se llama The Pact. The Pact. Entonces, ustedes mismos presenten, por favor. Esto es Ebly is Here y The Pact. Yeah. Saludos a Nicole Padilla, que me está escuchando. Saludos a todos los panas que me conocen. Chama loca, saludos. We'll be right back. Maestra. Que suena era el tema de Pact de la banda Ableist Desperation. Aleación maestra, puro rock, harto metal. Y ahí lo estamos escuchando otra vez, ya para hacer la última parte de la entrevista. Muchachos, muchas gracias por venir a este programa. Gracias a ustedes. Sigan adelante con todo su trabajo y estamos en contacto, ya saben, ese es el objetivo. Darnos la mano, que ustedes promocionen todos sus eventos acá. Espacio abierto, bueno, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a Cristian Barzallo por la colite. Saludos a toda la gente ahí también que está escuchando. Amigos, familiares. Para despedirse, den los últimos contactos, ¿dónde los pueden ubicar la gente? Búsquennos por Facebook, Caleta Studio, Ableist Desperation. O Ableist Desperation. nos pueden encontrar en Facebook, nos escriben, nosotros les respondemos. A veces nos tardamos un poco por motivos de... Claro. ¿Cómo se escribe Evelyn Desperation, por si acaso, para que la gente a veces se complica? E-B grande, L-E-E. Sí. L-I. Ahí está, ni siquiera ahí. El panader. A ver, es E-B grande, L-I-S. Y Desperation, tal como suena. Desperation. Desperation. Sí. No Desperation, que nos estaban confundiendo. Desperation. No estamos desesperados. Ya. Chévere, muchachos. Se queda sonando el tema... ¿Cómo se llama el tema que está sonando ahorita? The Pact. The Pact. Se queda sonando el tema de Pact. Y mientras ya nos hacemos la despedida final. Take on your armor, salvation. Take on your armor, salvation. No Satan, find it yourself. This is your own fucking dare you get in this verse. What I'm doing, fuck you, and I got sick, man. I'm just letting my thoughts in the pocket to cut. Your face and get a well, man, you keep with your ass. Cause you're done, and you don't come. Even in your mood, I need your help. Quit me. You're not motherfucker. You don't deserve to leave. I will never do that. I'm just killing myself. Stop playing with fire! Aleación maestra, ando escuchando. Faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Ya nos despedimos de la banda Evelyn Desperation, agradeciéndoles su presencia, su asistencia aquí al programa, que por cierto está cumpliendo ya 1 año al aire, gracias a toda la gente que nos ha escuchado, gracias a toda la gente que le ha dado like al fanpage en el Facebook. Encuéntrennos como Aleación Maestra. Le recordamos que este programa también es parte del Noctámbulo Cultural, la franja de programas radiales que salen de 8 a 10 de la noche aquí por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es, la primera radio pública cultural del país. La próxima semana se viene una edición solo musical con todas las bandas que han pasado por este programa. Sonarán música de, por ejemplo, se me ocurre El Dolor, Hemisphere, Inside the Fire, Silencio Perpetuo, Priorato, ¿qué más? Curare, Colapso, Extinguer, Dead Fates, Signs of Neftis y un pocotón de bandas más que ya se me vienen en este momento a la mente. Reyes Mesalla también, por supuesto, sonará. Seeds of Disease estuvo por acá. La música de Igor y Casa también estuvo por aquí. Bacano. Mil gracias, o como decía el difunto Cerati, gracias totales. Esto fue Aleación Maestra. Les dejo con un tema de Masacre y el tema se llama Dead Metal Forever. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.